Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. No hay dos minutos, bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Saludamos a todos los que sintonizan a Alba Ciudadano 26.3 FM en toda la Gran Caracas. Por internet, recuerden, nos pueden sintonizar a través de www.albaciudad.org. Ese es el link de nuestra emisora. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollat. María Gabriela Rodríguez está en la dirección de comunicaciones de nuestro ministerio. Yo soy Coronado en la dirección de la emisora. Anthony Mejías en los controles, en la locución quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy estaremos dedicando este programa a los carnavales. Recuerden que ayer fue el miércoles de ceniza y se dio por finalizada la etapa de los carnavales en nuestro país. Varias tradiciones se celebraron el día de ayer. La más importante, el entierro de la sardina. Eso es en la población de Naiguatá, en el estado Vargas. Allí estuvo, de hecho, el ciudadano ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, haciendo acto de presencia, compartiendo con los cultores. Toda esa información la pueden encontrar también en la página web de la emisora y por supuesto en las redes sociales. Y rápidamente recordamos nuestra red social principal, donde usted puede hacer sus denuncias, puede enviar comentarios, interactuar con todo ese contenido y por supuesto seguir paso a paso el cronograma de actividades formativas de calidad gratuitas que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural para todos los caraqueños y también las actividades que tenemos a lo largo y ancho del país. Recuerden que tenemos 8 sedes regionales, cada una cubriendo una parte del país y por supuesto haciendo presencia, y también dan talleres y hacen actividades para las comunidades. Esa red social entonces que les decía es @patrimonioipc, eso es en Twitter. Allí nos pueden seguir, ya rumbo a los 20.000 seguidores. Allí pueden, como les dije, interactuar con nosotros y enterarse de todas las actividades y todas las informaciones principales del patrimonio cultural venezolano. 9:04 y hablando de patrimonio cultural en esta semana de carnavales, arrancamos entonces la primera pausa musical con un tema del calixo, género propio de los carnavales en el sur de nuestro país. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Morning, mama ring ding, begging me for a day. Easter morning, Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding, begging me for a day. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding, begging me for a day. Thank you. Easter morning when I wake. Easter morning when I wake. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, Easter morning. Mama ring the bell, ring me for day. Mama ring ding, ding, ding, ding, ding, begging me for day. Easter morning, Easter morning. Mama ring the bell, ring me for day. Mama ring ding, mama ring ding, ding, ding, ding, begging me for day. Easter morning when. Nueve y nueve minutos, retornamos a la tierra de los míos. Escuchábamos, como les dije antes de la pausa musical, un tema propio del sur del país, Calixto. Esta era una versión de C4 Trío con Serenata Guayanesa. Todos estos temas puedes descargarlos en formato MP3 de forma gratuita en la página web de la emisora, en albaciudad.org. Allí hay una columna a la derecha y allí son más de 7000 temas y hay un apartado específico para ritmos tradicionales venezolanos. Hablando de tradiciones, vamos con nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Bueno, y arrancando el mes de marzo, en esta primera semana, ya segunda semana de este mes, por supuesto, este marzo 2019 tuvo como gran protagonista en su inicio a los carnavales, que como bien saben es una fecha que va rotando de año en año, y en este 2019 coincidió con marzo. 4 y 5 de marzo fueron los carnavales, lunes y martes de carnaval. Este año fue extendido ese plazo por el gobierno nacional desde el pasado jueves. Y bueno, esa manifestación importante no solamente para Venezuela, sino para gran parte del mundo, sobre todo en los países de religión católica, es una manifestación que se enmarca cronológicamente en el calendario católico, pero que cuya manifestación, cuya celebración muchas veces no tiene nada que ver con la iglesia, sino más bien es de resistencia, de una serie de elementos que van más allá de lo que conocemos como Iglesia Católica. Así que bueno, 4 y 5 de marzo fue este año la celebración del carnaval en nuestro país, y ayer 6 de marzo fue miércoles de ceniza, también una fecha que está relacionada íntimamente con el calendario religioso católico, pero que enmarca en esa fecha, en ese día importante, en cuando arranca la cuaresma, los 40 días antes de Semana Santa, se celebran muchas manifestaciones culturales en nuestro país. La más importante, como ya dijimos, el Entierro de la Sardina. Esa es una manifestación cultural que viene de España, pero que aquí, con el sincretismo, sobre todo en los últimos 60 años, se logró incluir en dicha manifestación cultural una serie de elementos que terminan venezolanizando esa tradición, y bueno, cuando usted va a Naiguatay y presencia esa manifestación cultural, prácticamente no tiene, tiene muy pocos elementos que se identifiquen con la celebración que hacen en España, por ejemplo. Entonces es importante. En la costa del estado Carabobo también hay celebración del entierro de la sardina y también tiene una serie de particularidades. Pero la más famosa en nuestro país, ya lo saben, es la de el pueblo de Naiguatá. Siempre lo decimos, uno de los pueblos más culturales del país. Seguimos con las efemérides. El 1 de marzo de 1678 fue la fundación de San Carlos, actual capital del estado Cojedes, así que bueno, felicitaciones a todos los habitantes de la población, la ciudad de San Carlos, ya en la entrada del llano venezolano. Continuamos con las efemérides. 2 de marzo de 1811, una fecha importantísima para la historia de Venezuela, instalación del primer Congreso Nacional, fue el primero de América Latina, el segundo del continente americano, y por supuesto, es importante la instalación de este Congreso porque sustituyó a la Junta Suprema creada el 19 de abril de 1810 y, por supuesto, propicia en el marco de este Congreso la futura Declaración de la Independencia que se da 2 meses después, el 5 de julio de ese mismo año. Así que por eso es tan importante esa instalación del primer Congreso Nacional venezolano, un 2 de marzo de 1811. Dos efemérides más. El 4 de marzo de 1894, la muerte de Arístides Rojas, importante historiador, naturalista, médico, periodista y sobre todo escritor de nuestro país. Murió entonces, como ya lo dijimos, un 4 de marzo de 1894. Les recomendamos su obra Crónica de Caracas de Arístides Rojas, importantísima obra para conocer un poco más la capital y muchos de esos elementos que tienen que ver con nuestra historia y nuestra idiosincrasia nacional. Y finalizamos con las efemérides. 4 de marzo del 2016, la muerte del gran poeta Ramón Palomares. También invitamos a leer la obra de Ramón Palomares, importante poeta venezolano. Murió, como ya dijimos, en el año 2016, un 4 de marzo. 9:15 minutos, seguimos escuchando música tradicional venezolana, propia de estas fechas de carnavales. Seguimos con el calixo y ya venimos con más de la tierra de los míos. Con la policía, venid de tu apaculi. 9 y 18 minutos, seguíamos escuchando el calixo. Recordemos que en el sur del país hubo una época en la que, por la fiebre minera de la zona, poblaciones como Guasipati, por supuesto el Callao, Upata, toda esa zona del estado Bolívar, al sur de Puerto Ordaz, allí se dio una especie de, sí, una mezcla, un sincretismo total, un mestizaje cultural, si se puede utilizar ese término, entre diversas personas que venían de muchísimos lugares del mundo. Estaban las compañías mineras inglesas, vinieron también de las Antillas, de colonias tanto inglesas o excolonias inglesas, excolonias francesas también y holandesas. Y bueno, allí se mezclaron todas estas personas que llegaron con los habitantes que estaban allí en esa zona, con los venezolanos, y eso fue creando un sincretismo cultural que se tiene una de sus principales expresiones en el calixo. El calixo es muestra de ello. Uno escucha las letras, tiene fragmentos en inglés, fragmentos en francés, es el conocido patois, es ese idioma que mezcla varios elementos, que se enriquece por supuesto con el castellano también. Y entonces uno escucha esos temas y termina uniéndose con los ritmos, los instrumentos musicales que vienen de las Antillas, más los que estaban aquí en Venezuela ya. Todo eso va generando un contexto cultural, patrimonial, que termina llevando en el 2017 a la declaratoria de los carnavales del Callao como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Entonces vean, a lo largo de un poco más de medio siglo, cómo puede cambiar una zona a través de la diversidad cultural, a través de la unión de diversas nacionalidades. Una muestra no solamente de cultura, de identidad, sino también de mucha tolerancia. Allí la población local asimiló todas esas influencias extranjeras que llegaron en ese momento, se apropiaron de ellas y las transformaron en algo nuevo. Y eso es lo que podemos ver en su máxima expresión en los carnavales del Callao. Por supuesto, como ya lo dijimos, hay otras poblaciones aledañas al Callao, por ejemplo, se me ocurre Guasipati, Upata también, que también celebran carnavales no tan famosos como los del Callao, pero también allí se han generado famosos calixos, hay agrupaciones musicales, hay también diversos personajes que salen en el carnaval y que son parte de toda esa idiosincrasia del sur del país, y que ya Venezuela lo ha tomado como propio y como una de sus más importantes manifestaciones culturales, que por supuesto tiene su máxima representación en esta fecha que acaba de culminar el día de ayer, como es la temporada de los carnavales. Así que es importante ese ejemplo, ¿no?, de para el país y para el mundo, de que si es posible esa tolerancia cultural, si es posible esa unidad dentro de la diversidad, y que de eso puede salir una manifestación tan importante y que enriquezca tanto un país, porque si hay uno de los ritmos musicales que ha enriquecido la cultura venezolana, ha sido el calixo. Y hemos escuchado temas de Con Venezuela, y también previamente un tema, una colaboración de C4 Trío con Serenata Guayanesa. De hecho, Serenata Guayanesa, uno de los grupos que más ha colaborado para difundir lo que es el calixo del sur del país, y que bueno, que ya prácticamente todos los venezolanos lo identificamos, escuchamos un calixo y lo identificamos con el carnaval, incluso aquí en los carnavales caraqueños y en otras partes, básicamente en el oriente del país, pero en cualquier parte en donde se celebren carnavales en Venezuela, el calixo siempre está presente de alguna u otra manera. Así que eso es importante, ese ejemplo. Usted puede encontrar mucha más información de los carnavales del Callao, pero también de los carnavales que se celebran en otras partes del país, en Maturín, unos buenos carnavales que se celebran allí, en Carúpano, en el estado Sucre, también son muy famosos y también son muy buenos esos carnavales. Por supuesto, los carnavales caraqueños, carnavales que se celebran en el estado Vargas, aquí en La Guaira, en Naiguatá, por supuesto, pueblo cultural por excelencia, en toda la costa de Aragua, en la costa de Carabobo, una serie de lugares donde los carnavales tienen gran presencia, son muy celebrados, y usted toda esa información la puede encontrar en los catálogos del patrimonio cultural venezolano, en la misma página web de Alba Ciudad, albaciudad.org, allí puede descargarlos en formato PDF. Si usted quiere tener esos libros en físico, consultarlos, puede ir a nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés. Estamos trabajando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 9:23 minutos, escuchamos un nuevo calixo, identificamos la emisora y venimos con la segunda parte de La Tierra de los Míos. Ya venimos. Esto es La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural. Las 9 y 28 minutos. Marxismo para principiantes. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra proletariado según el marxismo? Según la concepción marxista, el proletariado es la clase de los trabajadores asalariados que, privados de medios de producción propios, deben vender su fuerza de trabajo a la burguesía para poder subsistir. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Torta de chocolate, sin harina de trigo, con caraotas. Ingredientes: 3 tazas de caraotas cocidas sin sal ni aliños, 1 tercio de taza de fororo, gofio o avena, 1 taza de papelón rallado o azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de vainilla, media taza de chispas o trocitos de chocolate, 1 pizca de sal. Procedimiento: cocinar las caraotas hasta dejar bien blanditas. Licuar todos los ingredientes menos los trozos de chocolate hasta dejar una mezcla homogénea. Colocar la mezcla en un molde con aceite y agregar los trozos de chocolate. Enviar al horno a unos 350 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. A servir y dale la vuelta a tu alimentación. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 9 y 30 minutos. Sigue los senderos del patrimonio cultural en la tierra de los míos. Nueve 29 minutos, continuamos con En la Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Hablábamos en el primer segmento del programa de los carnavales y de lo importante que ha sido, sobre todo en el sur del país, esos elementos foráneos, pero que terminaron quedándose en Venezuela, que todos esos elementos, por ejemplo, como la música, quizás el principal exponente de todo ese sincretismo cultural, terminaron siendo parte de lo que hoy entendemos como identidad venezolana. Eso, por supuesto, es importante y no deja de ser un elemento a resaltar, un aspecto a resaltar, porque no es poca cosa lo que culturalmente sucedió en esa parte del Estado Bolívar y que hoy termina desembocando en esa declaratoria mundial por parte del UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y precisamente vamos a seguir escuchando un poco más de calixto, ese ritmo musical que identificamos tanto con los carnavales venezolanos. Y ya venimos entonces con más de La Tierra de los Míos. El Callao tuna y tu meremo tu morona. El Callao tuna y tu meremo tu morona. El Callao tuna y tu meremo tu morona. El Callao tuna y wasi parti tu morona. El Callao tuna y tu meremo tu morona. El Callao tuna y tu meremo tu morona. El Callao tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tunay, wasi pati tu morronay. El Callao Tunay, tu meremo tu morronay. El Callao Tunay, tu meremo tu morronay. El Callao Tunay, tu meremo tu morronay. El Callao Tunay, wasi pati tu morronay. Falla round the fair, falla round the fair, falla round the fair, mamá, falla round the fair. Vaya round the fair, caca, vaya round the fair, vaya round the fair, mani, vaya round the fair, web, sandoli, fire, hall, vaya round the fair, vaya round the fair, mani, vaya round the fair, vaya round the fair, caca, vaya round the fair, vaya round the fair, mani, vaya round the fair, web, sandoli, fayu, hol. Fire round the fair, fire round the fair, mama. Fire round the fair, fire round the fair, caca. Fire round the fair, fire round the fair, money. Fire round the fair, tole, tole, tole, tole. Amba kaila, tole, tole, tole, tole. Amba kaila, mami, mama, mi mami, mama, mi mama. Mami, mamá, mi mami, mamá, amba caíla, we baile calipso, amba caíla, we baile cacamue, amba caíla, mami, mamá, mi mami, mamá, amba caíla, mami, mamá, mi mami, mamá, amba caíla, tole, tole, te querré, tole, tole, te querré, tole, tundi, maina, el callao, tole, tundi, maina, el callao. Tolle, tolle, te querré. Tolle, tolle, te querré. Tolle, te querré. Tolle, tundi, maina. El callao. Tolle, tundi, maina. El callao. Tolle, tundi, maina. El callao. Tolle, tolle, te querré. Tolle, tolle, te querré. Tolle, tolle, tolle, tolle. Amba caíla. Tolle, tolle, tolle, tolle. Amba caíla. Mami, mamá, mi mami, mamá. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá, mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá, amba caíla, el callao tunay, huasi pati tumorronay. 9:34 minutos, escuchábamos el calixo del callao, posiblemente el tema más popular de ese ritmo musical. Un tema de serenata guayanesa, como ya dijimos, el grupo musical que más ha difundido este género del calixo a lo largo y ancho del país. Vamos ahora con hablarles un poco de la manifestación del día de ayer, el entierro de la sardina. Esta información que vamos a decir ahora está incluida en el catálogo del estado Vargas, del municipio Vargas. El único municipio del estado homónimo, estado Vargas. Como ya dijimos, eso lo pueden verificar, lo pueden bajar en formato PDF en la página de Alba Ciudad, o pueden ir y consultarlos en el centro de documentación en la Villa Santa Inés. El entierro de la sardina en los estados Vargas y parte de Carabobo, específicamente Naiguatá, Osma, esas dos poblaciones son de Vargas, y Puerto Cabello, eso es en Carabobo, se realiza una manifestación cultural, tradicional y popular denominada El Entierro de la Sardina. Con esta expresión popular se cierra el ciclo de fiestas del carnaval para dejar así garantizado que se realizarán el próximo año. Es también como una especie de pago de promesa, tiene una serie de elementos. En el caso de Naiguatá, que es una manifestación que he visto en vivo, y la más popular de las que se hacen el miércoles de ceniza en nuestro país, está o es llevada a cabo básicamente por pescadores. Son los pescadores los que se encargan de cortar la madera, de hacer todo el aparataje, todos los instrumentos para llevar a la sardina en procesión por todo el pueblo. La misma sardina la hacen de diversos materiales. Este año la hicieron de anime, según me dijeron, según vi en algunas fotos también. Esa sardina es cortada, es pintada por los mismos pescadores también. Cada uno, ellos se dividen, y cada uno de los integrantes de esa cofradía, por así decirlo, del entierro de la sardina, se encarga de una actividad en específico. Entonces, bueno, pintan y decoran esa sardina que la van a llevar en procesión, como ya dijimos, en una especie de velorio. Es la representación de un velorio de esa sardina que van a dejar en el mar y que se extiende durante todo el día. Eso arranca como golpe de 1 de la tarde y termina ya a la medianoche, que es cuando dejan a la sardina en el mar. Y bueno, a pesar de que hay otros ciudadanos involucrados, otros habitantes del pueblo, cultores en general, son los pescadores los principales protagonistas de esta manifestación. Continuamos entonces con esa información sacada de los catálogos del Patrimonio Cultural Venezolano, en este caso del estado Vargas. El entierro de la sardina simboliza las festividades de carnaval, una época cargada de irreverencia, de personajes ambiguos, con roles invertidos, así como expresiones de relajamiento. Habla de roles invertidos porque los hombres, básicamente pescadores, se visten de mujeres. Son las llamadas viudas de la sardina, son los que están allí, bueno, entonces esos hombres vestidos de mujeres, muy propio la parte de invertir los roles de género, es muy propio de las manifestaciones culturales venezolanas. En el caso de Naiguatá, en Los Santos Inocentes, que es el 28 de diciembre, las mujeres se visten de hombre. Aquí en el entierro de la sardina pasa lo contrario, los hombres se visten de mujer. Continuamos. En un principio, esta manifestación era asociada con la costumbre de enterrar un costillar de cochino, al cual se le llamaba sardina, simbolizando la prohibición de comer carne durante los días de cuaresma. Eso es muy propio de la manifestación como tal, traída de España. Pero hay quienes empezaron a creer ya con el pasar de los años que el entierro de la sardina más bien era una forma de atraer la abundancia de la pesca y la fertilidad de los animales ante un nuevo ciclo de reproducción. Eso también está muy ligado con las épocas de sequía y de lluvia en nuestro país. También se considera una fiesta típica de los carnavales, pues es un tiempo en que normalmente se permite hacer todo lo que estaba prohibido en el resto del año. La manifestación también adquiere esas características. Es una parodia, simula el paso de un entierro por las calles del pueblo. En este caso, la procesión no solamente es por el pueblo de Naiguatá, sino que sube a barrio arriba, pasa por barrio abajo también. Que los que no conocen Naiguatá, es la parte de la montaña, ahí está el barrio de Naiguatá, allí se divide barrio arriba, barrio abajo, y después está también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el paso por las calles del pueblo hasta llegar al malecón, hasta llegar a la costa y hacer todo lo que tienen que hacer en el mar. Arranca en el mar y culmina en el mar esa manifestación cultural, así que es importante, por supuesto. No es la única que se celebra en nuestro país. También está el baile de la maca, eso es en el estado Carabobo. También es parte de esa manifestación en el miércoles de ceniza. En un principio se reúnen los personajes, participan en la procesión del entierro en la casa de algún vecino de la comunidad. Y allí las mujeres preparan y maquillan a un grupo de hombres ataviados de disfraces negros con rellenos de trapos, papeles, simulando las curvas femeninas. Sí, porque son viudas, están vestidas de negro, perfectamente maquilladas, con lentes oscuros, con sombreros. Y entonces el papel de las mujeres aquí es maquillar a esos hombres para que hagan su papel lo mejor posible. Esa parte es importante también allí. Por lo tanto, hay mujeres también, a pesar de que es una tradición protagonizada básicamente por pescadores de la zona, de la comunidad. Las mujeres tienen un papel importante porque son ellas las que maquillan a las viudas y hacen ayudan en gran parte de los elementos que tienen que ver con esta tradición. Y bueno, por supuesto, la fiesta está acompañada con una gran parranda, música alegre, música jocosa y varios ritmos musicales de tambores, con charrascas, con otros instrumentos musicales. El merengue está muy presente, el merengue está presente en esa manifestación. También, por supuesto, como ya les había dicho, la influencia que viene del sur del país, que ha tocado varios puntos de por supuesto, el territorio nacional, el calipso también se escucha. Y hay una agrupación muy famosa que surge a raíz de esta manifestación cultural, que se conoce prácticamente en toda Venezuela, las Sardinas de Naiguatá. Esa agrupación musical surge a raíz de esta manifestación del entierro de la sardina. Los que no hayan ido, los invitamos desde la tierra de los míos a que por lo menos alguna vez en su vida vaya a esta manifestación cultural en la población de Naiguatá, porque es una manifestación, una tradición bastante venezolana y que una de las más concurridas allí en el pueblo de Naiguatá, donde siempre decimos prácticamente celebran todo. Allí celebran San Juan, allí celebran Cruz de Mayo, los carnavales no podían ser la excepción y por supuesto el miércoles de ceniza tampoco podía ser la excepción. Así que con esta información, como ya los dijimos, sacada de los catálogos del patrimonio cultural venezolano, concretamente el del municipio Vargas, Vamos a una nueva pausa musical, 9:42 minutos. Tenemos también, no todo es calixto, también tenemos un merengue caraqueño allí, que es muy propio de los carnavales de la capital, sobre todo de mediados de los 50, comenzando a los 60. Ahora, por supuesto, bueno, con el tiempo se ha perdido un poco esa tradición. Los caraqueños, los que hacemos vida en esta ciudad, sabemos que es así, pero poco a poco se han hecho esfuerzos para tratar de retomarlo. Sin embargo, bueno, queda ese género musical muy propio de Caracas y muy propio de las fiestas de carnavales en la capital venezolana. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. De 45 minutos, estaba leyendo también acerca de una manifestación cultural que también es parte de la identidad, lo decíamos en el segmento anterior del programa, es el baile de la hamaca, o también conocido como entierro de la hamaca. Es una manifestación cultural muy cercana al entierro de la sardina. La diferencia es que no se celebra miércoles de ceniza, se celebra a partir del lunes de carnaval, se extiende hasta el martes, y se celebra concretamente en el sector San Millán. Esa es una parte de Puerto Cabello, en la costa del estado Carabobo. Entonces hablamos precisamente de que el entierro de la sardina era celebrado en Vargas y también en partes de Carabobo. Bueno, en Carabobo no es el entierro de la sardina como tal, sino que se da el entierro o el baile de la hamaca, y es lunes y martes de carnaval. ¿Cómo es esta manifestación? Bueno, es una manifestación primero que tiene casi un siglo, o sea que es una manifestación importante en cuanto al tiempo en el país. Ya lo decíamos, una festividad que se reedita hace más de 100 años, comenzó como una treta o un engaño de los esclavos, y que hoy termina siendo una tradición carnavalesca que integra música, teatro, baile y canto. Una tradición bastante, bastante completa. Y en 2018, es importante decirlo, fue declarada como Bien de Interés Cultural de la Nación por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. El IPC lo declaró Bien de Interés Cultural de la Nación. Es una de las manifestaciones culturales más multitudinarias de Puerto Cabello, eso también hay que decirlo. Puerto Cabello también es otra parte del país que celebra prácticamente todo. El baile de la maca, ya lo dijimos, es producto de la treta de los esclavos para escapar a la libertad. Los esclavos simulaban llevar a enterrar una persona en una hamaca, bajo la mirada de respeto de las autoridades españolas en ese momento, cuando en realidad se trataba del escape de algún esclavo que lo trasladaban vivo dentro de la hamaca. Entonces, digamos que era una especie de engaño, y con el tiempo ese engaño se fue transformando con elementos de musicales, con vestuario, en un ritual festivo en el sector, como ya lo dijimos, San Millán, eso es en Puerto Cabello, y termina siendo, sí, digamos que una manifestación con mucha comedia, con mucha burla, propia del carnaval en general y sobre todo el carnaval venezolano. Ya lo dijimos también, según los historiadores y cultores populares de la zona, ese baile de la maca está muy relacionado con el entierro de la sardina que se celebra el miércoles de ceniza, ya lo dijimos, en Naiguatay, en Osma, eso es en el estado Vargas. Es una expresión teatral, musical, enaltecida por quienes, en esa comunidad porteña de Carabobo, que los llamados sanmillaneros, se hacen llamar con orgullo amaqueros. Esa es prácticamente una cofradía. Ahí en San Millán, ahí celebran Diablos Danzantes, allí hay Pastores en Niño Jesús en diciembre, hay una serie de manifestaciones culturales, pero bueno, hay una cofradía que se autodenominan los amaqueros, lo dicen de hecho con mucho orgullo, ellos son los que representan esta comedia y procuran superar cada año el colorido y significado de esa manifestación lograda el año anterior. Es una manifestación que tratan de que sea mejor cada vez. Es un ejemplo para el resto de las manifestaciones en el país, en donde a pesar de cualquier obstáculo que se pueda tener o cualquier adversidad, la manifestación cultural debe ir creciendo, debe ser cada vez más viva, cada año debe tener incluso más público, debe convocar más gente, debe ser más intensa en la parranda. A eso debemos apuntar para mantener vivas las tradiciones y vivo el patrimonio cultural venezolano. Y bueno, según el registro o el informe, toda la investigación, el expediente que levantó el Instituto del Patrimonio Cultural, este ritual tiene un origen en la isla de Curazao. Pero el intercambio iniciado gracias al comercio y también al contrabando que existía en la región, digamos que fue dando esos elementos que se terminaron celebrando en nuestro país. Es una festividad, como dijimos entonces, tiene no solamente influencia de los Países Bajos, de Holanda, a través de sus colonias en el Mar Caribe, concretamente Bonaire, Curazao, principalmente y Aruba, sino que también tiene influencia de la península ibérica, concretamente de el entierro de la sardina que realizan en varias partes de España, que es el origen del entierro de la sardina que celebran en Naiguatá, pero que también influenció muchísimo lo que entendemos como el entierro o el baile de la hamaca en San Millán, en el estado Carabobo. Así que bueno, para que vean, es importante siempre conocer el origen de nuestras manifestaciones para poder entenderlas y poder protegerlas. De hecho, mucha gente no sabía, y eso cuando uno a veces lo dice o cuando otra persona lo dice en alguna conferencia o en algún espacio en el que se está debatiendo sobre patrimonio, que el entierro de la sardina no es propio de la costa venezolana, sino que es una manifestación que viene de España. La gente, digamos que no lo entiende muy bien. Uno relaciona el entierro de la sardina directamente con pescadores y con Naiguatá. Pero ese simplemente es una, digamos, una transformación que sufrió esa manifestación cultural traída de Europa, y que se apropió tanto el pueblo de Naiguatá que le colocó unos elementos, le incluyó unos elementos que la hacen distintiva y la hacen muy propia, muy, muy original desde ese punto de vista, y que bueno, que los pescadores prácticamente ya tienen esa manifestación cultural como la principal durante todo el año, y le dan mucha importancia porque ellos entienden que ese entierro de la sardina, que ese ritual que ellos hacen, más allá de todos los elementos del carnaval que incluye, ellos entienden que todo ese ritual que hacen en la medianoche, el miércoles de ceniza, les va a dar un año de prosperidad, un año de buenas pescas, de productividad en eso que ellos hacen y que es tan vital para la economía y para el sustento alimenticio de toda esa región del estado Vargas y bueno y de gran parte de Caracas también y del estado Miranda, con esos pescadores de Naiguatá y de Osma también en la costa del estado Vargas, en la costa este. 9:53 minutos, estamos finalizando. Hablamos entonces de varias manifestaciones que se dan en el marco del carnaval en Venezuela. Ya finaliza esta manifestación y arrancó ya la cuaresma, 40 días hasta Semana Santa, que es cuando vienen nuevas manifestaciones culturales de las que estaremos hablando en los próximos programas, preparándonos precisamente a la Semana Santa 2019. Se va rápido el año. 9:53 minutos, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollad, en la dirección de comunicaciones del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la dirección de esta emisora, Yossi Coronado, en los controles hoy estuvo Anthony Mejías, en la locución Eduardo Pérez. Esta fue una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Los dejamos con la mejor programación, manténganse en sintonía a la ciudad y nos escuchamos el próximo jueves, 9 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.